Plumas de mujeres, historias que inspiran conciencia. Un programa conducido por Carolina Lafuentes, psicoterapeuta feminista desde Chiapas, territorio maya. Tierras mayas, entre Guatemala y Chiapas. Plumas de mujeres. Edición Tania Sandoval. Producción Psicoterapia Feminista y Tania Sandoval. Estrofa 1. Bueno, estamos aquí para nuestro programa Plumas de Mujeres, historias que inspiran conciencia en la ciudad de Guatemala, en el Café León. Estamos con Dorotea. Yo te conocí, Dorotea, leyéndote y fuiste bastante una lucecita de inspiración. Y bueno, tenemos aquí la suerte o la magia de poder encontrarnos. Primero preguntarte y que le podamos contar a las auditoras y auditores quién eres, de dónde vienes, cómo te nombras y a qué te dedicas. Ya, mira, yo soy Dorotea Gómez Grijalva, soy originaria de una aldea del departamento del Quiché, concretamente de una aldea del municipio de Santa Cruz del Quiché. Es una aldea que se llama Xesic, que significa debajo de los cigarros en idioma quiché. Y yo, por el tema de la guerra que impactó a Guatemala, el conflicto armado interno, me desplacé de esa comunidad, de esa aldea, hacia la cabecera de ese municipio cuando yo tenía 6 años de edad. Y a partir de ese tiempo mi vida empezó a cambiar más, con más movimientos, porque prácticamente me fui incorporando como a todos los procesos que tienen que ver con migración interna en Guatemala. Y a partir de ese tiempo yo empecé entonces a los 9, 10 años, mi papá, por toda la presión que había del tema de la militarización también del contexto, mi papá se fue con mi mamá y mi papá decidieron que era bueno que él y mis hermanos mayores se movieran para el oriente, que era una zona del país que ya no estaba tan reprimida por el ejército y donde se podía más o menos seguir trabajando y sin estar en el ojo del ejército. Entonces mi papá se fue para allá y mi mamá se quedó con la mayoría de los pequeños allá en Santa Cruz. Ahí crecimos y ya como a la edad de los 15 años yo ya decidí y hablé con mis papás para que yo pudiera venir a estudiar aquí a la ciudad capital, porque quería estudiar una carrera que no había allá en Santa Cruz. Y además era una manera que yo estaba viendo para poder salir de allá y poder empezar como a conocer nuevos horizontes y todo. Y entonces desde ese tiempo empieza mi experiencia de vivir entre la ciudad capital y el oriente del país. Siempre fue como ese intercambio. Guatemala se caracteriza por una zona, una región que es profundamente racista por sus características. Es gente que, entre comillas, es predominantemente ladino mestiza, pero sí, allí también es territorio del pueblo chortí, y un pueblo que ha sido siempre negado, que ha sido siempre invisibilizado por todo el racismo estructural que ha afectado a este país. Y a partir de ahí, pues mi vida cambia un montón, porque entonces yo me doy cuenta que es posible que vivir fuera así un poco más lejos del lugar de donde nací y desplazándome entre Santa Cruz, entre la ciudad y el oriente, empecé a entender un montón de un poco más de la historia, de las características y las dinámicas también complejas del país. Y con el tiempo, pues ya yo terminé de estudiar, yo me formé como maestra, estudié el magisterio y después, antes de que yo me graduara, yo ya conseguí trabajo formal y esa fue como la justificación principal para decir que yo ya no podía regresar a Santa Cruz. Pero mi trabajo siempre fue para hacerlo con comunidades o de los pueblos indígenas en distintas regiones del país, para fortalecer la participación política de las mujeres, para también promover que ellas sean más dinámicas en la toma de decisiones de las comunidades, de las asociaciones, de las que ellas eran parte. Y entonces me tocó trabajar con población quiché, con población cachiquel, con población mam, con población también indígena, ladino mestiza, ¿verdad? Entonces, pero que era del área rural. Y de ahí, al mismo tiempo que yo terminé el magisterio, yo me proyecté para seguir estudiando la universidad, paralelo a que yo trabajaba. Entonces, toda mi vida se ha desarrollado de manera paralela, estudiando y trabajando, desde que he sido pequeña. Y así siguió. Y con el paso del tiempo, pues yo puedo decir que yo me identifico como una mujer maya quiché, también con la opción de haber decidido y aceptar que soy lesbiana. También puedo asumirme como una mujer bastante crítica de la realidad sociopolítica, económica de este país. Mis análisis también van de una manera mucho más profunda a siempre problematizar esa lógica estructural, que no es solo una realidad que se vive en Guatemala, sino en el mundo, que está atravesado por el patriarcado, por el capitalismo, por el racismo, que eso es como para mí esas tres elementos fundamentales como pilares que hacen una estructura mundial tan desigual, tan opresiva, tan violenta, tan excluyente y también tan perversa para la vida de la mayoría de las personas, dígase mujeres, dígase niñas, dígase adolescentes, pueblos indígenas, personas también que son obreras o las que están en el trabajo informal, todo ese tipo de todas esas poblaciones que se vean afectadas por estos sistemas de opresión han sido siempre como también he sido parte en uno o en otro momento o siempre he sido parte de algunos más que de otros, siempre me ha como preocupado también documentarme constantemente, analizar y estar sensible de esa situación para que cuando tenga que emitir una opinión al respecto, que sea una opinión crítica, que sea una opinión ética, que sea una opinión sensible y siempre y cuando también relacionada a la manera en cómo yo concibo la vida, en cómo yo quisiera y desearía que fuera el mundo y siempre vinculado con el sentido que tiene todo, qué impacto tienen esos sistemas de opresión, principalmente en estos cuerpos que cada una habita, mujeres u hombres de todas las edades, de todos los pueblos, de todos los colores, de todas las regiones, qué sentido o qué implicaciones tiene para estos cuerpos, porque en realidad es de eso lo único que nosotras o los hombres pueden tener como mayor posibilidad de conocimiento, mayor posibilidad también de replanteamiento, incluso porque pues digamos que nos apropiamos de nuestros cuerpos porque es el único territorio que de verdad podemos conocer si nos damos la oportunidad. Y eso no solo depende de que si lo querramos hacer, sino también las herramientas que usamos para conocerlo, los cuerpos teóricos también que usamos para analizarlo, para reflexionarlo, para sentirlo, para vivirlo, para desenredarlo también de los nudos y los conflictos. Entonces, por eso es que yo ahorita, pues si me preguntan otra vez quién soy yo, pues yo soy Dorotea Gómez, una mujer que creo que, a pesar de que me identifique yo como una mujer maya quiché, que también es lesbiana, yo me asumo como también una ciudadana del mundo con una suma de identidades que no se limitan ni se condensan solo en estos cuatro o tres elementos que te dije, sino más. Entonces, y que también yo soy una ciudadana del mundo en constante cambio, en constante replanteamiento, y que en este constante replanteamiento y cambio que tengo como la disposición y la apertura de incluso replantear las maneras en, y las formas en cómo me he asumido o me quiero dejar de asumir. Entonces estoy en constante retejer y destejer mi propia vida. Pagados a nosotras y la vida nos cueste. Despertemos, despertemos, despertemos. Es una sociedad de hombres, la mujer piensa ni siente lo importante en femenino, no tiene nombre y la historia nos oculta siempre que mi color de mujer del centro al aire estalle, se fortalezca al caer para que mi boca más no calle. Y tomemos la paleta, empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo. Y tomemos la maleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo. Trabajadas y recibimos un décimo de las monedas ingresadas. Despertemos, despertemos, despertemos. El arco iris me pertenece. Y tomemos la maleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujeres la mundo. Y tomemos la maleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujeres la mundo. Continúa escuchando Plumas de Mujeres, historias que inspiran conciencia. Estás escuchando a Dorotea Gómez Grijalva, mujer maya quiché, lesbiana y feminista, ciudadana del mundo en constantes cambios, con una suma de identidades y una persona crítica de la realidad sociopolítica y económica de su país. Bueno, como te contaba, leí tu libro que me inspiró bastante por lo honesto, por lo claro, porque también hablas desde tu experiencia. Uh-huh. Y quería preguntarte, bueno, entendiendo todo lo que tú dices del permanente cambio y transformación, ¿cómo fue para ti, como maya quiché, decir, pues, bueno, soy lesbiana uh-huh. en este país, ¿no? Bueno, en el mundo finalmente. Sí. Mira, fue un proceso, la verdad es de que yo me volví consciente de que yo soy lesbiana y quería ser lesbiana y me quería vivir lesbiana cuando tuve la oportunidad de vivir fuera de Guatemala. Antes de vivir fuera de Guatemala, yo había conocido a algunas mujeres que son lesbianas. Algunas se asumían feministas, otras no se asumían feministas. Algunas mujeres que vivían con mujeres, pero no necesariamente se asumían lesbianas, sino simplemente vivían con mujeres. Pero nunca había puesto yo la atención en ¿y qué pasa conmigo con esa otra posibilidad de vivir la sexualidad? Porque siempre me había entendido y asumido como heterosexual, ¿verdad? Como el patrón establecido. Sin embargo, tuve la oportunidad de irme a vivir a Brasil y en Brasil siento que fue para mí ese tiempo. Creo que fue no solo la sociedad, sino también el contexto, el tiempo y el lugar en donde yo llegué. Eso me hizo a mí pensar un montón de cosas, incluso a revisarme de manera más profunda respecto al tema de la opción sexual más allá de la heterosexualidad. Y fue porque cuando yo bien llegué a Brasil, las primeras compañeras, colegas de la maestría, fue de una maestría, me decían, Dorotea, ¿y tú qué eres? ¿Cómo así? ¿Eres heterosexual? ¿Eres bisexual? ¿Eres lesbiana? ¿Qué eres? Porque era como, porque en Brasil el tema de la sexualidad es algo que se vive a flor de piel constantemente. Eso a mí me encantó desde el inicio. Cuando me hicieron esa pregunta, yo les dije, yo soy heterosexual. ¿Y tú? Cuando yo les decía así, me decían, mira, ahorita soy lesbiana, pero no sé si después yo quiera ser heterosexual o bisexual o trans, no sé todavía. Ah, ¿de veras? ¿Y por qué dices eso? Porque así es la vida. O sea, esa frescura con que me respondían, nunca había pensado en algo así, porque además aquí yo iba de una historia, además la historia de Guatemala es muy compleja porque, o sea, el contexto histórico en el que yo crecí, lo que más me marcó es, ¿eres de la izquierda o eres de la derecha? ¿Eres indígena o eres ladino mestiza? O sea, siempre esa polarización y esa dicotomía, sí, ¿verdad? ¿Eres pobre o eres rica? ¿Eres de la ciudad o eres del campo? ¿Eres solo eso, ¿verdad? No habían esos matices, esos colores tenues entre los extremos. Y cuando me hicieron esa pregunta y cuando me hacen esa afirmación, dije yo, o sea que nunca me había puesto a pensar, pero eso es posible. Porque otra vez, retomando el tema de la sexualidad, aquí era, cuando yo ya empecé a adentrarme, a conocer mis amigas y conocer también otras personas fuera en mi campo laboral o algo así, era Ana. Y sobre todo en movimiento social de la diversidad, o no de la diversidad, pero en el movimiento social, habían, o eres feminista o no eres feminista, o eres lesbiana o eres heterosexual, o sea, no hay puntos medios. Y eso para mí era así como fuerte, ¿verdad? Pero tal vez por eso es que yo me había pensado siempre heterosexual. Y cuando me hacen esa pregunta ya a la semana que yo tenía de llegar ahí, yo dije, qué interesante, ya me está gustando. O sea, yo dije, porque cuando yo me fui, yo tenía ganas de ir a conocer algo nuevo, algo que traspasara estas maneras de ver a veces tan cuadradas. No significa que en Brasil no hay cuadradencia, eso lo quiero aclarar, pero lo que me gustó es encontrar un espacio que se prestara y que me mostrara que hay posibilidades de matices en medio de los extremos. Entonces yo me quedé pensando, ay, esto puede ser posible. Y otra cosa que aquí no es común culturalmente, que me llamó la atención, es que a las 2 semanas que yo estaba allá en Brasil me dijeron, duro, vamos a una fiesta de noche, está bien, vámonos y todo. Y obviamente aquí las fiestas, por como es el contexto también de mucha violencia que ya te diste cuenta, mucho riesgo y todo, aquí las fiestas empiezan a las 7 de la noche o a las 6 y terminan a las 10 o a las 12 a más tardar. En Brasil las fiestas empezaban a la medianoche. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Empezaban a la medianoche y terminaban a las 6 de la mañana. Eso para mí era nuevo. Nuevo para hablar de ciudad, porque cuando yo crecí en mi pueblo o en mi aldea, era muy común que las fiestas empezaran a las 6 de la tarde y corrían hasta las 5 o 6 de la mañana y todos felices, ¿verdad? Pero hablando ya de contextos urbanos o ciudades, eso yo ya nunca más lo había visto hasta que llegué a Brasil. Entonces, con el tiempo, pasaron los meses y todo, pero en esa primera fiesta que yo fui, algo que me llamó la atención también, que yo aquí nunca lo había visto, es que en esa fiesta todo el mundo podía darle un beso en la boca a alguien que le gustaba, coqueteaba, bailaba, no pasaba nada, dejaba de bailar y pasaba, se daba la vuelta y a la media hora ya estaba con otra o con otro. Y el erotismo se vivía con una fluidez, con una soltura, con una libertad, que yo dije, qué cosa más hermosa, nunca había visto algo así. Y yo muy tranquila, entonces toda esa noche fue así de ver a una de, que ahora es como mi amiga del alma, esos 15 días que fuimos a la fiesta, al otro día que nos levantamos me dice, Dorotea, yo te quiero aclarar una cosa, sí, no vayas a pensar que yo soy una prostituta. Y yo, ¿por qué? No, porque es que yo no sé si en tu país, en tu cultura esto es normal, pero te quiero explicar que aquí en Brasil es muy común usar la palabra ficar, que significa no necesariamente que te enamoras o que tienes una relación con la persona, pero en la misma noche yo puedo besar a 15 o a 10 y no hay ningún compromiso. Y no hay ninguna censura y no pasa nada. Yo le dije, tranquila, si yo no estoy juzgando nada, no, es que solo quiero para que no te asustes porque saber qué pensaban de mí. Y yo le dije, no, yo no me asusto, a mí me gustó porque yo nunca había visto algo así. Le dije que se sientan tan libres y que no se sientan con ese compromiso, porque aquí tú besas a alguien, claro que no es tan cuadrado, ¿verdad? Pero aquí ya un beso en la boca, un baile en la noche, ya como que te va como medio comprometiendo, cosas así. O te puede dejar en esa imagen, como ella me decía, de que eres una cualquiera o que puedes ser una prostituta, pero ahí como que hay cierto margen de entender, y eso a mí me llamó mucho la atención y me pareció bonito saber que es posible vivir la sexualidad, las expresiones afectivas, el disfrute de la vida de esa manera, con esa soltura, sin esos candados, sin esas cuadradencias. Y con el tiempo, como todo se vive a flor de piel ahí, cuando tú sientes ya la cosa, empieza así como a moverte y a moverte más. Y entonces yo dije, esto a mí me gusta. Y entonces allí yo conocí, ya me decían, Doro, vamos a una fiesta lésbica. Ah, está bueno. Doro, vamos a una fiesta gay, vamos. Porque yo también aquí ya iba a algunos lugares, pero no eran Generalmente aquí los lugares a donde yo había ido eran más lugares que estaban eran de más presencia gay que de lesbianas. Y en cambio allá a veces hacen esas separaciones de fiestas solo lésbicas y de fiestas solo de gay, o si no, de toda la diversidad. Entonces yo iba y me di cuenta que en realidad yo no le había puesto atención a esa otra manera de vivir mi sexualidad y que podía ser posible. Y que podía ser posible también que en realidad yo no era heterosexual. Que no me daban ganas de ser heterosexual. Y con el tiempo yo viví 3 años en Brasil y al año yo empecé a ver que en realidad yo quería también darme la oportunidad de ver qué pasaba conmigo y qué posibilidades habían y cómo yo podía sentir esa dimensión de la vida. Y ahí entonces empecé a reflexionar sobre eso, pero algo que yo ya había pensado un poquito aquí en Guatemala antes de irme es qué significaba ser en un país tan racista, tan violento, tan patriarcal y machista. ¿Qué significaba ser lesbiana e indígena a la vez en un país como Guatemala? Entonces yo creo que eso también en el fondo me dejó tal vez como una cierta reserva. Y por eso es que yo me interesé mucho en compartir más con Adela Delgado, que ella es una mujer chi, aunque muchas veces la cuestionan porque ella no llena el estereotipo de mujer indígena, en el sentido de que ella no viste su indumentaria maya, porque ella es hija de un papá mestizo con una mujer chi, pero ella se asume tan chi como cualquier mujer chi en este país. Habla 2 idiomas mayas, está súper identificada con toda la cosmovisión de la línea de su mamá. Y entonces cuando yo la conocí a ella me llamó la atención y yo quería saber qué significaba ser lesbiana y ser indígena en Guatemala. Y también qué significaba ser lesbiana, porque yo no había conocido así como en el fondo. Sí conocía, pero no era lo mismo hablar de qué significa ser para una mujer guatemalteca ser lesbiana en este país y sobre todo a una mujer guatemalteca que es parte de ese segmento poblacional que históricamente ha sido también parte de las exclusiones, de las políticas racistas, del clasismo, porque allí cuando los sectores poblacionales estamos más afectados por estos sistemas opresivos, el patriarcado cobra, es mucho más perverso en contra de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Entonces, por esa razón yo quería saber con Adela qué onda, qué pasaba, cómo era ese mundo y todo. Y por eso es que entonces, a partir de la experiencia que yo había vivido aquí, pero lo que yo fui a ver en Brasil, yo dije, creo que sí, quiero ver qué pasa conmigo. Y entonces busqué también apoyo terapéutico para abordar dentro lo más profundo de mí y ver cómo yo iba a vivir esa opción, esa decisión, sin que eso sea desde una dimensión del dolor, de la opresión, del sojuzgamiento. No, yo lo quería vivir desde la plenitud, desde la alegría, desde la armonía, independientemente si me aceptaba o no la sociedad. Yo quería aceptarme a mí misma y punto, ese era el paso. Entonces decidí hacer algunas sesiones de terapia para hablar al respecto. Y ya con todo lo que yo miraba en el contexto brasileño, yo dije, pues sí, cuando yo regrese a Guatemala, pues yo soy lesbiana. Y si no les gusta, mala suerte, porque pues yo no tengo miedo de asumirme como tal. Y sé que yo ya tenía muy claro que la repercusión podía ser mucho más fuerte, porque yo ya vivía aquí exclusiones, opresiones, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser maya quiché. Pero sabiendo que le agregabas un ingrediente más, podía ser más complejo. Y fue así como cuando yo vine, yo ya tenía muy claro todo eso y muy resuelto. Y también porque yo decidí vivir esa experiencia así en Brasil, y eso me permitió también constatar que efectivamente yo me siento cómoda, me siento libre, me siento bien, me siento plena siendo lesbiana y no siendo heterosexual. Porque la heterosexualidad en el fondo era más como porque así dijeron que debía ser, ¿verdad? Y cuando volví a Guatemala, pues efectivamente tuve algunas experiencias que me evidenciaron que sí tiene implicaciones asumirse como tal. Por ejemplo, mujeres que habían sido mis amigas, efectivamente ya no lo fueron como lo eran. Algunas sí se distanciaron. Las oportunidades de trabajo también, incluso en el movimiento social, aunque nunca se ha hablado abiertamente, pero yo sí creo que está atravesado por eso, por ese estereotipo, por ese estigma que hay también de ese rechazo, es la lesbofobia, de que bueno, es maya, pero siempre queda esa duda, ¿verdad? Ya no se sabe si es tan maya porque es lesbiana, como si el ser lesbiana tendría que ver algo con una importación de fuera o algo así, cuando no tiene nada que ver, sino que al contrario, es parte de la naturaleza humana, es parte de la libertad del ser, y yo lo tenía claro. Entonces yo siempre me preparé y sigo estando lista para que cualquier agresión o cualquier rechazo o cualquier negativa que me den por lo que yo quiera apostarle y intuyo que puede ser por el hecho de ser lesbiana, yo ni me dejo afectar, ni me dejo humillar, porque sé muy bien que para mí es la mejor opción que he tomado. Y que nadie tiene derecho, yo ni debo darle el permiso a nadie para que me sojuzgue o me socave. Por el que yo haya decidido ser lo que realmente quiero ser. Continúa escuchando Plumas de Mujeres. Y en esa línea, te encontraste con feministas. La pregunta que quiero hacerte, ¿qué sientes tú? ¿Te defines feminista? ¿No te defines feminista? ¿Cómo es para ti el movimiento feminista? Sí, yo, pues desde niña, yo siempre había sido muy rebelde y cuestionadora de muchas prácticas, muchos pensamientos, muchos comportamientos que con el tiempo yo entendí que eran patriarcales, que eran racistas, que eran misóginas. O sea, ahorita yo le puedo dar ese nombre, pero antes yo no sabía que podía llamarse de esa manera. Yo lo nombraba desde las palabras que podía nombrarlo. Entonces, para decirte que yo, dentro de mi familia, yo me he caracterizado por ser, en mi familia, en la escuela, en el lugar donde crecí, siempre me caractericé por ser una mujer, una niña, una adolescente, una joven, una mujer muy crítica, muy rebelde, muy insumisa. Nunca me gustó como dar por sentado las cosas o creer que todo lo que se decía era verdad. Entonces siempre cuestioné, siempre también opuesta a esas jerarquías de poder, ¿verdad?, que construyen esas relaciones de opresión, subordinación, dominación. Entonces, cuando yo tenía 21 años, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación que el objetivo era conocer los cambios que vivieron las mujeres que se refugiaron en México a causa del conflicto armado interno. Entonces, en ese proyecto de investigación, parte de lo que se tuvo que hacer es también leer bibliografía de feministas que nos permitieran también problematizar lo que íbamos encontrando en el campo, porque ahí fueron cuatro ejes los que se trabajaron de esa investigación: los cambios que vivieron las mujeres en el refugio y cómo esos cambios se mantenían aquí en el retorno, en el campo educativo, en el campo participativo organizativo, en el derecho a la salud y en el derecho a la educación, sobre todo en el que ellas puedan disfrutar esos derechos cotidianamente. Entonces allí yo tuve la oportunidad de trabajar. Mi equipo estaba conformado por dos feministas, por Ligia González y por Carolina Cabarrús. Y entonces allí yo tuve la oportunidad de leer también, acercarme a algunas feministas y que eran más como las feministas autónomas. Y a través de ellas es que yo conocí a tu paisana Margarita Pizano, que pues me fue como... Ahí cuando yo empecé a conocer a autoras feministas, yo empecé a ver, o sea que las cosas que yo pienso no son tan descabelladas como lo que piensan estas mujeres. O sea que en otro lado del mundo hay mujeres que también piensan como yo. O sea que lo que yo venía haciendo no es tan malo como se dice que se es. Y entonces así yo me empecé a interesar a buscar más y a buscar más, o sea, ya no solo por lo del trabajo, sino a buscar. Y ahí me fui encontrando con muchas más feministas, con autoras también afrodescendientes que no necesariamente se asumen feministas, pero su lectura y su crítica dialoga mucho con el feminismo. Entonces, después con el tiempo yo conocí a Alice Walker, a Toni Morrison, ese tipo esa característica de mujer, esas mujeres que se caracterizaban por ser, por un lado, afrodescendientes, pero al mismo tiempo creadoras de literatura, pero además sin dejar de lado una crítica interna también de la propia sociedad de la que ellas eran parte. O sea, ellas no se dedicaban solo a criticar y a cuestionar a la sociedad blanca, por ejemplo, y al patriarcado, sino a las propias sociedades afros de las que ellas eran parte. Entonces yo decía, o sea, que eso es posible, si hay más mujeres en el mundo que dialogan conmigo. Y así es como entonces yo fui conociendo a más feministas de todos lados del mundo, y luego con las que yo ya conocí aquí, pero también no es lo mismo conocerlas en el actuar político, en el trabajo cotidiano, que ir viendo también toda la literatura y todo el cuerpo teórico que han producido varias feministas. Eso me permitió entender que muchas reflexiones que yo tenía y muchas cosas que yo había cuestionado desde niña Otras ya le habían dado nombre, ya los habían como dado la dimensión de categoría analítica, como el tema de la categoría de género, ¿verdad? Yo desde niña siempre fui muy cuestionadora de por qué estaban tan diferenciados los roles de hombres y de mujeres, pero en esa diferenciación de roles, de todos modos, la peor carga la llevábamos las mujeres. Y yo crecí en un contexto en donde las mujeres no éramos dependientes de los hombres, necesariamente económicamente hablando, pero no siempre podíamos tomar decisiones libres porque el poder en toma de decisiones siempre pesaba el de los hombres. Y esas cosas siempre a mí me incomodaban. Pero cuando yo crecí y yo tuve la oportunidad de conocer ser parte de este equipo de investigación y tener acceso a la bibliografía y leer y leer y leer y leer, empecé a entender que muchas luchas que yo tenía internas o muchas batallas que libré cotidianamente desde niña, adolescente, joven, en mi casa o en mi trabajo o en la escuela o en la calle, en realidad era ya nombrado por otras feministas con nombres científicos, con categorías analíticas. Entonces, a mí lo que me ayudó todo el cuerpo teórico feminista es a darle como mayor respaldo y sentido a lo que yo ya había defendido desde pequeña. Entonces, por eso, yo sí reconozco que el feminismo a mí me ha ayudado a nombrar toda esa lucha, todo ese planteamiento político, que antes yo no lo nombraba político porque pues nunca uno aprende desde chiquita, no sabe uno que eso que uno hace es político. Pero luego yo me fui dando cuenta que sí es político, que lo personal sí es político. Entonces yo no tengo ningún empacho, o sea, no tengo ninguna incomodidad por reconocerme también feminista, porque también hubo un tiempo en que sí tuve un poco de duda de si yo me reconocía y me asumía públicamente feminista, si eso también podía tener como implicaciones en mi relación también al interno de las propias organizaciones sociales, porque también, aunque el movimiento social está peleando por cambios estructurales frente a un Estado que es opresor, muchas veces no tiene una lectura crítica frente al impacto de la opresión patriarcal. Entonces no necesariamente cuestionan eso. Siempre es como aquello, ah sí, pero lo de las mujeres después. Primero logremos lo de los pueblos y después. Pero para mí, así como lo personal es político, lo individual también es colectivo. Entonces no puedo separar yo mis derechos individuales de los colectivos ni los colectivos de los individuales porque están estrechamente amarrados. No tiene sentido avanzar en una parte si la otra está coja. Y por eso es que yo sí me asumo feminista. Y como yo bien lo he dicho en varias ocasiones, no soy de las personas que cuando me presento y me ponga todos los títulos, porque este cuerpo no fuera suficiente para ponerme todos los nombres que quisiera ponerme, ¿verdad? Que si dijera que yo soy desplazada interna, que soy mujer rural, que fui mujer rural, que fui no sé qué, que además soy mujer, bueno, que antes de todo eso soy mujer maya, que fui rural, que ahora soy urbana, que aquí, que allá. Entonces es muy difícil, yo no me pongo todos esos títulos para nombrarme. Pero cuando me preguntan o cuando lo tengo que escribir, claro que me asumo y me enuncio desde esos lugares. Uh-huh. Doro, ¿y qué sientes o qué piensas hoy día qué significa para ti la conciencia? La conciencia es una responsabilidad muy grande, primero para con una misma. Y la conciencia tiene que ver con la ética, tiene que ver con el compromiso político de estar y de ser en este mundo la conciencia tiene que ver con el compromiso político de estar y ser en este mundo desde una ética que implique de verdad el respeto, el reconocimiento y el diálogo con todo aquello que es diverso, con todo aquello que es complejo, pero sin nunca renunciar a lo que es tu esencia concreta. Y también implica ser la conciencia implica nunca perder de vista que el mundo no va a ser como tú lo sueñas o que es parte de una ilusión, sino que el mundo es la realidad, es esa, es como el cuerpo que tenemos. O sea, no podemos imaginar otro cuerpo porque este es el, como así como es nuestro cuerpo, es así como es lo que tenemos, no lo podemos, por ejemplo, idealizar, sino más bien ir, la conciencia implica ir aceptando que tu cuerpo es así como es, que es ese el que tienes, y entonces cómo ser lo más ética posible en saber usar, saber vivir, saber habitar y saber moverte con ese cuerpo que tú tienes, con las características que tiene. Rompiendo también con esos ideales de homogenización que nos tienen, porque generalmente a veces tenemos análisis muy bonitos, discursos muy afinados, muy académicos, pero en el fondo inconscientemente nos seguimos lapidando, inconscientemente nos seguimos censurando, inconscientemente también nos seguimos lastimando porque despreciamos, porque rechazamos, porque no valoramos ese cuerpo así como es. Y entonces cuando tenemos ese tipo de sentimientos, por eso es que nuestro cuerpo se enferma. Entonces tener conciencia es ser consciente del estar ahora, del estar aquí con este cuerpo que tienes, pero también saber que no eres única ante este mundo. O sea, sí eres única en su sentido de que tus características son únicas y todo, pero el mundo no es solo tú, sino el mundo son muchas personas más, con su variedad, con su diversidad, con su complejidad, y también entonces cómo aprender a encontrar puntos de encuentro para ir armonizando y encontrar puentes para ir dialogando e ir negociando también de tal forma que tú no te quedes aislada ni excluida creyendo que tú eres la perfecta o la maravillosa y que ya lo tienes resuelto todo. Para mí es eso. Thank you. tenerlas y tenerlos esta noche con nosotras. Agradecimiento profundo por acompañarnos. Desde el fondo de nuestro corazón, muchísimas gracias. Claro, tú hablas del presente, de estar aquí consciente, y la última pregunta tiene que ver si tienes alguna utopía, algún sueño. Pero que también en otras entrevistas ha salido eso y me han hablado de una utopía presente también. Ajá. No necesariamente imaginarlo como algo tan lejano. Ajá. Sí. Sí, cuando yo hablo, primero, solo como para aclarar, cuando hablo de la conciencia del estar aquí, del estar ahora en el presente, implica estar consciente de tu pasado, de tu historia, o sea, nunca perder de vista la historia, porque para mí eso es importante. Pero a veces estamos muy conectadas a la historia general, pero no con nuestra historia genealógica, no con nuestra historia de trayectoria familiar, y también conectada con la social. Para mí esos son referentes fundamentales que te ayudan también a tener claridad de la conciencia que tú tienes, porque no puede ser aislada, y también siempre en proyección a lo que el futuro puede deparar. Ahora, respecto a la utopía que yo tengo, es que una de las utopías, bueno, es que son varias utopías, pero una utopía que sigo teniendo es que las feministas de verdad dejemos de tener un discurso tan elaborado y que de verdad rompamos esas máscaras que tenemos y que de verdad lo apliquemos en nuestras vidas cotidianas, con nuestras compañeras, con las colegas de trabajo, con las demás mujeres, con las niñas, con las adolescentes, y que dejemos de creer que somos las gurús, que tenemos la verdad absoluta, y que entonces ya somos las más resueltas del mundo, y que entonces nada más podemos hacer. Y creo que para mí es una utopía, porque yo lo digo porque lamentablemente, no solo aquí, sino en distintos, desde que yo conozco a feministas de otros lados, es que a veces como feministas podemos llegar a desarrollar unos análisis académicos muy buenos sobre la realidad, muy agudos y profundos, pero nuestra práctica política dice todo lo contrario. Entonces mi utopía es que de verdad como feministas aprendamos a aplicar todo eso discursivo en una práctica cotidiana que se vea reflejado en cambios de verdad, por muy pequeños que sean, pero que de verdad se miren. Y que dejemos también la hipocresía y que abracemos de verdad la ética. Esa ética que decimos del respeto, del reconocimiento y de la armonización entre nosotras, y que de verdad nuestra práctica refleje que estamos dispuestas a asumir los costos que tiene ser feministas en este mundo. Porque si no estamos dispuestas, es lamentable que nuestro discurso esté tan bueno, tan fino y tan profundo, pero ni siquiera nosotras nos atrevamos a dar un cambio de estructura con nosotras mismas. Esa es mi utopía más grande si hablamos desde lo que es el feminismo. Si fuera de otros campos, tengo muchas más, pero ese es uno de los fundamentales. Maravilloso, porque creo que pusiste en palabra clarísimo lo que a mí me pasa también en este momento de replanteamiento, viviendo un proceso en Canil. De nada, es un gusto, y yo espero, suponete que si la gente quisiera como tener otro contacto o profundizar o una entrevista que les encantaría, pues con mucho gusto yo la puedo conceder. Incluso podemos buscar maneras de hacerlo, ya sea por Skype, hay tantas opciones ahora para hacer. ¿Y tienes algún correo donde te pueden encontrar? Sí, mi correo electrónico es gomez.dorotea.h @gmail.com. Ese es el correo personal que tengo ahora. Bueno, y soñemos con que vayas a Chile y puedas ir a encontrarte con tantas mujeres allá que que me han mencionado la inspiración que les han hecho en su vida. Sí, yo espero, porque ahorita tengo cosas, historias, reflexiones que escribir, porque sobre todo porque en el 2014 mi mamá falleció de un cáncer, y el año pasado mi papá. A partir de esas partidas de ellos, tuve como también muchas luces de que tengo ganas de escribir también otras reflexiones que no necesariamente había pensado, y que sí serían súper valiosas, porque podrían también como seguir abonando a las reflexiones. Y yo estoy muy, me conmueve. Nunca pensé que ese texto pudiera tocar el corazón, la sensibilidad, las historias de otras mujeres. Y entonces eso me hace pensar que sí es importante, que sí es necesario, y que sin que yo haya tenido esa intención, espero que más mujeres puedan conectarse con su historia, que la puedan desandar, o que la anden mejor, que deshagan sus propios nudos, de tal forma que las haga lo más libres posible, al marco de los mandatos, al margen de los mandatos, al margen también de los de los parámetros establecidos, que de verdad podamos ser cada vez mujeres más libres en nuestra esencia, y que sean nuestros deseos más profundos los que nos permitan ser, soñar y tejer lo que queremos ser. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos desde aquí, Guatemala, bastante emocionadas, y bueno, ojalá les guste, y continuamos con el programa con otras mujeres que inspiran conciencia. Plumas de mujeres, historias que inspiran conciencia. Un programa conducido por Carolina Lafuentes, psicoterapeuta feminista desde Chiapas, territorio maya. Tierras mayas, entre Guatemala y Chiapas. Plumas de mujeres. Edición, Tania Sandoval. Producción, psicoterapia feminista y Tania Sandoval. Estrofa 1.